Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación que viven los trabajadores de muchas fábricas que cierran. En este caso vamos a hablar de la única fábrica de llantas del país, Mefro Wheels. En febrero les contamos que la planta había cerrado. En abril que estaba la posibilidad concreta de que una firma local de la zona de Rosario comprara a esta empresa. Y esto está al parecer encaminado, pero sigue habiendo problemas en el trayecto para lograr la reapertura de esta empresa. Y estamos en contacto telefónico con Miguel Valentino, él es delegado de los trabajadores. Hola Miguel, Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, cuéntenos, ¿cómo está lo de la reapertura de la fábrica? Y por un lado, la reapertura de la fábrica está, según el apoderado de la UON, Pablo Serra, está muy bien encaminada porque junto con el grupo Sicarelli, que es de Cirugón, está trabajando también la provincia para llegar a lograr la reapertura. Esto es tener que presentar el concurso que se va a presentar acá en Rosario, y una vez que esté presentado el concurso y den el ok, se llevará a cabo la reapertura. Eso es lo que nosotros tenemos, que nos han informado. Ahora por intermedio, como está la feria, se postergó, pero se calcula que los pasos primeros se habrían dado a partir de agosto. El problema es que nosotros estábamos esperando de Nación el subsidio. A nosotros nos habían prometido 91.000 pesos, que eran 25.000 de la provincia y 66.000 de la Nación. Los 25.000 pesos de la provincia fueron entregados como correspondía. Y Nación, a través del Ministerio de Trabajo, entregó 18. Los otros 66.000 pesos todavía lo estamos esperando, perdón, los 48.000 pesos lo estamos esperando. Primero era en junio, después era en julio, y hasta ahora no sabemos cuándo. Nos han dicho, en un principio, y que es lo que más duele y lo que más nos molesta, que nos han cambiado la forma de que nos iban a dar la plata, porque lamentablemente de la forma que ellos lo hacen, nosotros, digamos 44 compañeros, no recibirían un peso más. Ese es el problema que hay. Únicamente 111 trabajadores estaríamos para poder cobrar la plata. Pero ¿qué pasa? Apenas Cirugón abra, ¿cierto? Apenas Mefro abra, o algún trabajador entra a trabajar en algún lado, automáticamente la Nación no nos da más la plata que nos había prometido. Por eso se hizo la movilización el otro día en ANSES, y logramos que, digamos, el director supremo de la ANSES esta semana en Capital Federal podamos reunirnos junto a Triaca y al Ministerio de Producción para lograr que se cumpla lo pactado. Nosotros lo único que queremos, lo que ellos dijeron, los 91.000 pesos, que después la reapertura, como dijo el ministro Contingiani, se abre, se va a encargar él que la fábrica se abra, pero que Nación cumpla con lo pactado. Uh-huh. Miguel, esta plata que ustedes recibieron una parte de la provincia y que todavía Nación no les está pagando, ¿es dinero para cubrir los varios meses que ustedes llevan sin trabajar y sin cobrar, no? Exactamente, es lo que se calculó el 20 de abril cuando se hizo la asamblea. Se calculaba que el proceso para que el Mefro vuelva a abrir sería entre 90 y 100 días. Por tal motivo, se daba ese dinero para poder solventar a los trabajadores hasta que abra. Lástima que en el transcurso y en la mitad del proceso, Nación con el codo borró lo que escribió con la mano. ¿Y a ustedes quién les había prometido, asegurado que iban a recibir esa suma y para poder completar con los que ya les aportaba la provincia? Nosotros en la asamblea que se realizó en la fábrica, donde estaba el diputado nacional José Núñez, el concejal también del PRO Chumpitá, estaba la provincia, estaba Nación, se comprometieron ante las cámaras y públicamente hacer eso, que Nación, Producción y el ANSES daban esa plata. Por eso nosotros nos contactamos con Verónica Solmi, Verónica Reynoso, con el diputado nacional Núñez, pero encontramos que al día de la fecha todavía nosotros de Nación únicamente de los 66.000 pesos recibimos 18. Y con más dolor todavía es que no piensan cumplir con eso, porque Ellos dicen que hicieron un fondo de desempleo extendido, todo lo que vos quieras. Pero apenas vos entras a trabajar algo, te quitan lo que te prometieron y que ellos tienen la obligación de... Porque es lo que se trató. Y ahora, ¿ustedes qué saben? ¿Qué va a pasar con esa plata? ¿Hay posibilidades de que se las paguen después de esta reunión que van a tener con Triaca? ¿O ya está decidido que no les van a dar eso? Nosotros el viernes en la seccional de acá de Rosario, de Lancé, nos comunicamos con Patricio Sinoc, creo que se llama, que es el director superior de ANSET, donde se lleva a cabo que esta semana va a estar la reunión para poder trabar y descomprimir esto. Es decir, lograr, nosotros lo que queremos es llevar lo que se trató, que es los 48.000 pesos. Vos fíjate que mañana va a haber después de todo este problema, todo este lío que hicimos y de todos estos movimientos, van a haber un adelanto. Pero ¿qué pasa? Ese adelanto, como te dije antes, 44 a 46 compañeros no van a recibir un peso. Así que siguen estando a desastre, sin plata y únicamente mal. Únicamente tenemos que, gracias a que la UOL nos va a dar 1.000 pesos y un bolsón para poder subsistir hasta que se destrabe todo esto. Eso es lo que pasa. Miguel, de todas maneras, usted nos decía la posibilidad de que la fábrica reabra con un nuevo dueño, con una nueva marca, no está en riesgo. Por lo menos lo que tenemos nosotros al tanto, tanto por el apoderado de la UOM como el ministro Contingiani, están trabajando arduamente para que la empresa abra. Se comenzaría con 30 compañeros que ya la empresa de esta Cirugón le hizo hacer la realización médica y los otros papeles, para que cuando el juez dé el ok, que se hace cargo competente de dicho concurso, entrarían a trabajar. Eso es lo que tenemos al tanto. Pero yo te digo, en mi opinión personal, es que yo, después de tantos dolores, tantos sufrimientos, hasta que no lo vea, no lo creo. Porque una cosa, vos fíjate, dos semanas atrás tuvimos que ir todos corriendo al hotel de acá, de la calle del centro, para poder frenar que el dueño de Nefro, el alemán, no se vaya y no se caiga el proyecto. A la otra semana tuvimos que ir a ANSET porque no nos prometieron, mejor dicho, no nos dieron lo que nos prometieron. Así que yo te digo, con lo que tengo, mi edad y todo, hasta que no lo vea no creo más nada. ¿Qué quiere que te diga? Es mi opinión personal. Miguel, esos primeros 30 y algo de trabajadores van a ser los primeros en entrar, pero después está previsto que entren el resto de los más de 100 que eran, ¿no? Sí, no, se calcula más o menos que entran 30, después tendrían que entrar 40 y después otros 30 más. Que eso es lo que se pactó, que más o menos entre 100, 105 compañeros iban a entrar. Y los otros compañeros, que aproximadamente serán 20 compañeros que no entrarían a esta fábrica, Nación prometió reubicarlo. Hasta el día de hoy tampoco sabemos eso. Le hemos pedido a Mefro o a Cirugón, como quieras decirlo, una lista de los compañeros que entran para después los otros reubicarlos. Sin embargo, todavía tampoco tuvimos eco. Sabemos que la provincia apostó muy fuerte en esto. Sabemos que el ministro Contingiani está tratando junto a los hermanos Sicarelli, que son los que se van a hacer cargo de dicha empresa, para que abra. También sabemos que hay pedidos al principio de ruedas para reposición, que son para no 0 kilómetros, hasta que se logre llegar a entregar las terminales. Miguel, Te escucho. Miguel, y cuando la empresa cerró allá por febrero, usted nos decía que el principal motivo, más allá de las razones que alegaban los alemanes, era que el gobierno nacional había abierto la importación. Esto todavía sigue. ¿Tiene futuro la empresa a pesar de esta política del gobierno nacional? En un principio sí, porque te explico. si nosotros comenzaríamos con ruedas de reposición y ruedas agrícolas y logramos nuevamente tener la certificación que avale para que las terminales vuelvan a comprar, por ejemplo, sabemos que Toyota está bastante entusiasmado junto con Volkswagen para volver a ser cliente nuestro, pero todo eso lleva un tiempo y un trámite. Por lo menos en la teoría ellos aducen que le conviene más comprar rueda acá en la Argentina que afuera. Te explico por qué. Vos querés rueda a 250 kilómetros, tenés la fábrica. Todo eso te lleva a que si hay un problema, que vos necesitas más rueda o algo, podés pegar más. No es lo mismo que vos tengas que comprar la rueda a Alemania, Francia o algo, y después se lleva a eso, tarda cualquier cantidad si hay algún problema. Bueno, Miguel, ¿pensó que a esta altura de su vida iba a tener que lidiar con todas estas cosas que están sosteniendo los trabajadores de Mefro Wheel? Usted y sus compañeros, digo. Yo, lo que a mí me cabe, te digo, te lo juro, jamás creí que con 43 años de aporte, faltándome 3 años, 4 años para jubilarme, iba a pasar esto. En este quedé del día a la noche siendo para la sociedad como una lacra, porque con 61 años vos sabés muy bien que nadie te toma, nadie te tiene en cuenta, ya sos viejo para la sociedad y para un trabajo. Por tal motivo, junto como yo, hay 15 compañeros más. Por eso la lucha es muy, muy fuerte y terrible, porque creemos que Mefro ahora, porque al abril tenemos la oportunidad de poder seguir trabajando hasta llegar a jubilarnos, porque como yo te digo, yo tengo 43 años de aporte, 61 de edad, sin embargo tampoco me puedo jubilar, así que estoy entre la espada y la pared. Le hago la última, Miguel, ¿qué le dice usted a la gente que nos está escuchando sobre esta discusión sobre si este es un gobierno que perjudica a los trabajadores, si era una cuestión de la pesada herencia? ¿Usted cómo ve toda esta situación desde su lugar de trabajador que ha pasado por lo que ha pasado? Te soy sincero. Vos fíjate, si analizamos, hablamos de la grieta y no grieta, son todos los mismos. Antes el oficialismo estaba el kirchnerismo y la oposición estaba del otro lado. Ahora está la oposición de este como oficialismo y todo. Y el trabajador sigue perjudicado. Vos fíjate, hay problemas en Sanco, hay problemas en un Texico. ¿Qué hacen? Lo primero, te rebajan el sueldo al trabajador. Y es mentira, vos tenés que buscar, ver las cargas sociales, los ingresos brutos, tenés que buscar otra solución. No que somos nosotros. Por ejemplo, el mismo gobierno, ahora que vos me hiciste la pregunta antes, vemos que hay un problema de importación. ¿Cómo yo, sabiendo que tengo fábricas que pueden cumplir con ese trabajo, le voy a dar a un extranjero que se corre, gane plata y yo quedo en la calle? Por eso te digo, acá me tienen que poner los pantalones largos todos los políticos y ver, pensamos en Argentina o no pensamos en la Argentina. Una vez por todas tenemos que ser nacionalistas, es decir, no, primero la Argentina, segundo la Argentina y tercero la Argentina. Esa es mi opinión. Miguel, gracias por la entrevista y nos mantenemos en contacto, ¿eh? Un abrazo. Dale, cuando quieras, muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí hablamos con Miguel Valentino, delegado de los trabajadores de la empresa Mefro Wheels, la única fábrica de llantas del país que está cerrada desde febrero y que tiene una posibilidad de reabrir en manos de la empresa Cirubón, una empresa de una localidad, Villa Gobernador Gálvez, cercana a la ciudad de Rosario.